Como parte del hacer de la escuela, seguramente este año se reedite la muestra anual, así que esperen con muchas ganas las sorpresas que tenemos para ese día, estén atentos para participar, para estar, para venir a visitar la muestra que va a ser muy linda, así que les esperamos a todos.